Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Un día como hoy, 8 de diciembre, pero en 1980, fue asesinado John Lennon. Hoy cumple 36 años el mundo de la música en ponerse de luto al morir asesinado este gran personaje. Un músico grande, el más grande de toda la historia, después de 4 disparos por la espalda que le dio Mark Chapman. Y de eso hablaremos el día de hoy, en nuestro espacio de siglo XX. Así que no se despeguen del radio, porque estamos comenzando hoy aquí, Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche, estamos aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM, www.anahuac.mx. Y me encantará saber cómo han disfrutado de esta nueva página. Ya tengo muchos mensajes, mucha gente me ha escrito y les ha dicho que está fabulosa, que les ha gustado muchísimo. www.eliteespacios.mx o www.radio.eliteespacios.mx. Y también nos pueden escribir en esa misma página. Hay una pestaña que dice contacto. A través de esa página nos pueden escribir, o también nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com. Y pues todos sus mensajes siempre serán contestados. Les recuerdo que estamos en este programa especial de Elite Espacios. Y pues está con nosotros este gran amigo, este gran arquitecto, el arquitecto Sabetay Palachi, quien muchos de ustedes siempre me han dicho que por qué no viene constantemente, o por qué no lo hacemos parte del equipo de cada semana. Y pues realmente es un gran placer tenerte aquí, Sabi, como muchas todos gracias. Los jueves que vienes para acá. Pues estamos empezando, les recuerdo. Bueno, vamos a dar, ya no vamos a llamar la frase semanal, sino como me dijeron una vez, en lugar de llamarlo frase, ¿por qué no lo llamas de otra manera? ¿Por qué no lo llamas una reflexión? ¿Por qué no lo llamas? Porque tus frases nos han hecho reflexionar en muchas cosas. Sí, claro. Entonces, pues yo creo que lo vamos a empezar a llamar la reflexión semanal en lugar de la frase semanal, ¿no? Y pues esta dice así: cuando tienes un sueño, tienes que agarrarlo y nunca dejarlo ir. Bueno, esto es muy claro. Las oportunidades que se te presentan en la vida es o las tomas o se te van. Estoy Entonces, de acuerdo. Los sueños son así. O los tomas en el momento o otra persona va a soñar tu sueño y se va a apoderar de ese sueño. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Te voy a decir por qué lo estoy diciendo, Xavi. El programa de hoy se llama Construcciones Extrañas, ¿no? Por ahí les va a parecer algo un poco raro a muchos de ustedes, obviamente. Pero Construcciones Extrañas, pues estaba yo navegando en internet, Xavi, y entonces me dijo un día mi hijo: mira esta foto de esta construcción. Y le dije, no puede ser. Le dije, me dice, ¿por qué que no puede ser? Le dije, dame un segundo y te voy a explicar por qué digo no puede ser. Me fui a la parte en la casa, tengo un estudio, y me puse a buscar planos y me puse a buscar cosas que tenía yo de mis mejores proyectos que hice yo en la universidad. Y saco un proyecto completamente y le enseño a mi hijo perspectivas, planos y todo de un edificio que se acaba de construir apenas hace 2 años en Panamá y se llama el edificio Tornillo. Y le dije, ¿estás viendo esto? Me dice, pa, no lo puedo creer, es tu proyecto, es tu diseño. Le dije, sí, es mi diseño, increíble, pero es mi diseño. Localicé a quien lo construyó, localicé todo esto y le dije, oye, ¿qué onda? ¿De dónde sacaste ese proyecto? Es igualito a lo que yo hice en la universidad en 1982-81. Ok, tengo fecha, tengo todo. Y me dice, bueno, este proyecto llegó de México, llegó del arquitecto tal, tal, tal. Y me quedé sorprendido. El mismo proyecto que yo había hecho para un trabajo en la universidad, este señor se quedó con él y lo vendió como suyo, como propio. No me digas eso, mira. Y lo construyeron en Panamá. Bueno, te debes sentir orgulloso, número uno, ¿no? Que tu idea, bueno, ahí está la luz, está construida, está concebida. Pero sí, muy muy rara la situación, ¿no? Pues fíjate que contacté a los constructores, les platiqué todo esto. Contacté al arquitecto este, de que no quiero mencionar su nombre porque se me hizo un abusivo, y me dijo él que no, que el proyecto era suyo, y le dije, tengo yo las muestras, tengo yo todos los planos, tengo todavía todo eso, y tengo la calificación que tú me pusiste, y tengo tu firma en mi calificación, y eso es un robo. Claro. Y entonces hablé con él. Sí, la verdad me puse pesado, le dije que iba yo a por derechos de autor o por mi propiedad intelectual, lo iba a demandar, etcétera, etcétera. Le pregunté a un abogado y me dijo que eso no es viable y que no es factible, pero que sí podría pedirle regalías o alguna otra cosa. En la constructora que hizo ese, que construyó ese edificio, me dijo que iban a sacar la investigación y todo, y que pues ellos ya habían pagado el proyecto, que ellos realmente a mí no podían darme nada. Pero lo que sí podían hacer es que si yo les mandaba la prueba completa, iban a poner, quitar la placa de él, como del proyecto, e iban a poner una placa con mi nombre. Y poner ahí, proyecto hecho, realizado por el arquitecto Abraham Mastri mientras estudiaba, etcétera, etcétera, en la Universidad Anáhuac, tal fecha, y etcétera, etcétera. Mira. Al menos voy a ganar algo. Exactamente. ¿No? Fíjate que algo que veo muy interesante es, este es un proyecto que, como tú lo mencionas, sí fue concebido en el año de los 80s, donde ya estaba la famosa arquitectura posmoderna. Esto es más allá de lo que fue el posmodernismo, ¿no? O sea, es un edificio demasiado atrevido. O sea, para la época es un edificio muy atrevido. Ya lo atrevido eran hacer pelotitas y columnas y arcos y copiar toda esta arquitectura, ¿no? De posmoderna. Pero pues esto ya es muy anticipado a la época del año 2000, ¿no? Y si te digo algo, no me lo vas a creer. Me puso en ese proyecto, me puso calificación de 6 y ya lo vendió. Y le pregunté por qué. Me dijo, es que esto no es viable, es algo que es imposible de hacer. Está la idea muy loca y te estoy pasando porque te esforzaste muchísimo, mas no por tu proyecto. Oye, ¿qué onda? Y ya lo vendió. Mira, ya ves. Yo creo que le gustó tanto que dijo, bueno, en algún momento va... No se me olvida, porque sí le reclamé muy fuerte, porque siempre me apoyó mucho en ese proyecto, pero me dijo, está la idea muy loca. Y ahí es un arquitecto que yo me desarrollé en ese proyecto, porque le gustaban todas las construcciones circulares. No le gustaba nada cuadrado, no le gustaban las esquinas de 90 grados. Sí. Entonces él le usaba mucho los círculos. Y de hecho, pues tiene muchas obras, que ahora ya quiero dudar que sus proyectos de casas que tienen Bosques de las Lomas, edificios en otras partes y otras cosas, sí sean de él. A lo mejor fueron de sus mismos estudiantes, ¿no? Claro, sí. Y siempre círculos y cosas así. Y pues, los invito a todos ustedes, amigos, no nada más a ver este proyecto, este edificio, es las fotos de este edificio, que pues realmente está hecho en Panamá, le llamaron el edificio tipo tornillo en la ciudad de Panamá, y que empezó su construcción pues en el 2011 y se acaba de terminar hace 2 años debido a ciertas situaciones. Pues los invito no nada más a ver eso. Hay una página que en la que me enseñó mi hijo, que la pueden googlear, y dice las 40 construcciones más extrañas de todo el mundo. Y de ahí vino este programa. Realmente él, navegando, vio esa foto y dijo, papá, o sea, es increíble. Y pues me puse a ver las construcciones tan extrañas. ¿Qué ideas tenemos los arquitectos? No sabí. Claro. Algo totalmente impresionante. Por ejemplo, hay un edificio que tiene una forma como si fuera una canasta. Todas las ventanitas son las partes de la canasta, etcétera, ¿no? Y no nada más eso. Hay muchos otras construcciones. Que está la famosa casa torcida en Polonia. Mira, esa casa yo jamás en mi vida la había yo visto. Y parece como si fuera una casa totalmente distorsionada. Imagínense que pongan una fotografía de una casa y luego arruguen el papel, dóblenlo así para varias partes arrugado y se ven las, pues qué les puedo decir, las ventanas, la parte de pues las verticales totalmente arrugadas y cosas de ese tipo, ¿no? Yo le pondría un poquito, retomaría lo que fue la arquitectura de Gaudí. Gaudí fue uno de los primeros que se atrevió en su época. Y es una arquitectura que hoy en día, pues la podremos llamar también una arquitectura muy atrevida. Gaudí empezó a tener formas también, formas muy complejas y formas más orgánicas. Y yo creo que toda esta arquitectura que actualmente estamos viendo en muchos países, ¿no? Porque en muchos países se está dando, pues obviamente son la muestra fehaciente de todo este cambio que está habiendo en la arquitectura. Porque hoy en día yo siento que la arquitectura no tiene una dirección específica, como lo hubo, por ejemplo, en la época moderna, ¿no? Donde era muy muy clásico ver a los maestros del Bauhaus, ¿no? Es cierto. Hoy en día ya no es esto, ¿no? Hoy en día estamos hablando ya, el que hace cosas más raras es el que tiene la mejor arquitectura, ¿no? Entonces todo mundo se atreve a copiar y se atreve a buscar. Déjame decirte y decirle al público también, Disney también creo que ha sido uno de los lugares que ha producido toda esta arquitectura así de papel, ¿no? Esta arquitectura de escénica, orgánica. Fantasía. De fantasía. ¿Estás de acuerdo? Y estas casas que tú estás mencionando, pues están apoyadas, yo creo que un poquito en esa idea, ¿no? Yo creo que vamos retomando de un lado y de otro lado y de otro lado, y ahí es donde empezamos a generar toda esta nueva idea de diseño. Pues por ahí también hemos platicado de este gran arquitecto y de una de sus casas que hizo en los 50, la famosa casa que tiene en las montañas donde pasaban los ríos adentro de su casa. Y la pueden ver. Lo que voy a hacer es no darles el nombre, ni darles el nombre de la casa, para que entren a la página, se las vuelvo a repetir, www.radio.eliteespacios.mx, y busquen en la parte, en la pestaña de siglo XX, a este arquitecto y busquen las fotografías de esa casa. Y desde mediados de los 50, ¿no? Adentro en una montaña y pasan los ríos por adentro de la casa. Claro. Ahorita es un museo, pero es increíble, ¿no? Lo que, como decimos, las cosas más extrañas. El arquitecto Pani, cuando construyó, por ejemplo, las torres de satélite, que dijeron, está loco. ¿Y cuánto tiempo tienen? De los 60. Sí, claro. Normalmente, aquí estos arquitectos protagónicos o estos arquitectos, y en el buen sentido, artísticos, donde generan una nueva forma adelantada a lo que es su época, pues es muy interesante, ¿no? Todo lo que se ha estado logrando. Por ejemplo, Calatrava, ¿no? Todas sus formas que Calatrava, y también yo invitaría al público a que vieran sus obras, pues también es una arquitectura ingeniería muy avanzada, ¿no? Para lo que es la época, y además hay que tomar en cuenta algo, Abraham. Yo creo que el costo de estas obras te permiten. Yo creo que hay lugares donde el exceso probablemente del dinero te permiten hacer ese tipo de obras, porque países subdesarrollados, pues es muy difícil concebir un tipo de obra por el costo que tiene, ¿no? No, y cuestan, cuestan. Claro, este claro. Edificio Tornillo, la cimentación, por ejemplo, no es nada fácil, y la construcción no es nada fácil, y sacar, por ejemplo, toda la estructura. Yo me acuerdo, yo saqué toda la estructura como si fuera una retícula bien hecha, y todo lo que modifiqué nada más era piso por piso y los fui girando, pero sobre la misma, el mismo eje. Sobre el mismo eje. Entonces no fue tan difícil. Pero imagínate sacar en la parte redonda uno tras otro, irlo sacando, irlo girando, girando, girando. Eso implica un sistema constructivo mucho más difícil, y hay que hacer trazos diferentes uno tras otro porque los volados son diferentes. Claro. La coincidencia, por ejemplo, de la bajada de cargas que tienes de las columnas, conforme las vayas torciendo, pues se vuelve un poquito más difícil de entender, ¿no? Pero obviamente funciona también. Y eso es lo que hace que estos edificios se puedan torcer y puedan funcionar de una manera diagonal, no de una manera octogonal. Claro. Y pues así como eso, también están pues muchas otras construcciones tan extrañas, tan raras, como tú dices, algo fuera de lo normal, donde a lo mejor el dinero es lo que realmente puede formar ese capricho. Y pues nos vamos a un pequeño corte y ahorita vamos a seguir hablando de todas estas construcciones extrañas. Y no se nos duerman, porque ya saben, en siglo XX vamos a hablar de John Lennon. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios platicando con el arquitecto Sabetay Palachi en el 1670 de AM Radio Anáhuac, www.anahuac.mx, así es, en diagonal radio. Y les recuerdo que pues vamos a hablar de John Lennon, algo muy padre, ¿no? Y bueno, pues al ratito les voy a dar algunos tips y algunas otras cosas. Estamos hablando de las construcciones extrañas. Y pues realmente, analizando esta página que dice 40 construcciones extrañas, después me di cuenta que no son 40, son más de 70 las fotografías que hay ahí. Y está realmente muy simpático porque decimos son construcciones de fantasía, son construcciones que cuestan mucho dinero. Y dentro de algunas de esas hay varias, por ejemplo, caprichos como los que están en Dubái, estos famosos hoteles o edificios, ¿no? Y pues yo siento, como tú dices, hay arquitectos que se pueden dar el lujo de hacer cosas de este tipo, pero no todos quieren pagar algo así, o no todos quieren salirse de lo normal. Claro. ¿Qué pasaría, Xavi, si de repente ahorita en Nueva York nace un edificio de este tipo? Imagínate qué pueda pasar. Sí, claro. Mira, me estaba pensando mucho en la frase que diste al inicio del programa, ¿no? Las oportunidades y pasan como un sueño. Cuando tienes un sueño, sí, tienes que agarrarlo y nunca dejarlo. Yo creo que lo pusiste a propósito, claro, esto, ¿verdad? La mayoría, bueno, de las reflexiones las pongo de acuerdo al tema que voy a hablar. Claro, este tipo de edificio que se coincide, yo creo que son tipos de sueños, y hay gente que se avienta y hay gente que no nos aventamos a hacerlo, ¿no? Yo creo que pues la gente que tiene esta capacidad de pensamiento, esta capacidad de diseño, esta capacidad de poder crear cosas nuevas y formas nuevas, tiene que tener también sueños, pero también tiene que tener oportunidades en la vida. O sea, poder tener un cliente, llámese a lo mejor el gobierno, llámese la entidad privada, pues cualquiera de los dos requieres de un presupuesto para hacerlo, ¿no? O sea, me está acordando ahorita, por ejemplo, también en esta página aparece la Casa Batlló, de Gaudí, ¿no? Sí. Y ese tipo de ventanas y ese tipo de estructuras, y estás hablando de ya muchos años hacia atrás, hay una casa en Las Lomas que la hicieron pensada en ese tipo de, en esa obra. Y es una obra pues, sensacional. Si la ves, es una obra que pues, ha pasado el tiempo y se sigue viendo bonita la obra. ¿Por qué? Porque obviamente está soportada en una arquitectura pues, de un pensamiento muy adelantado, ¿no? Si te refieres a una casa que está sobre la calle de Sierra Gorda. Sí, correcto. Que muchos años se dijo que era de Thalía. Pues, ah, eso sí, no. Te voy a decir que toda esta gente que piensa o dice que es de Thalía jamás ha sido de ella. No, por supuesto que no. Es de un abogado que en realidad te voy a decir la cosa más extraña que te puedes imaginar. Él se dice abogado y sin embargo es un ingeniero calculista, ¿ok? Él hizo su casa, él... se dedicó, ya es un señor que tiene ahorita en la actualidad 80 años, ahí vive, él se la construyó, calculó toda su vida, hizo ingeniería, de hecho es ingeniero civil, y se dice abogado porque a los 75 años empezó a estudiar para ser abogado. Y cuando yo le pregunté por qué, me dijo, desde niño siempre me gustó ser abogado. Pero mis padres me exigieron ser ingeniero civil porque eso me iba a dejar dinero y todo lo demás. Me titulé de ingeniero civil, es cierto. Hice muchísimo dinero, hice millones de pesos con todas las cosas y sin embargo ya soy abogado. Mira, pues este es un mensaje para todos. Los jóvenes, menos jóvenes, más jóvenes. Está un sueño, no lo dejes ir. Exactamente. Siempre hay oportunidad de rehacer en la vida pues, tus sueños, ¿no? Increíble, ¿no? Y él vive ahí, construyó su casa hace 20 años aproximadamente, o un poco más de 20 años. Tuve la oportunidad yo de conocer la casa por adentro, y es una casa bastante interesante, o sea, donde además del diseño, se ve que hay una aplicación y una aportación económica muy importante, ¿no? Por la calidad de las maderas, la calidad de los vidrios, la calidad de las ventanas, la calidad de todo lo que tiene las puertas. Y es una cabeza de manzana. Exactamente. Impresionante. O sea, a mí me tiene impactado. Y pues lo tenemos en México, no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? No tenemos que ir a Dubái, ¿no? No, nada más eso. Por ejemplo, en Bosques de las Lomas hay casas así. Hay un castillo, no sé si tú has visto ese castillo, y la torre del castillo es un castillo que tiene 7-8 pisos, y esa torre del castillo es un elevador, y se la mandó a construir, bueno, no voy a decir el nombre, pero es un general que trabajó en el ejército por decenas de años, y parte del dinero de su jubilación lo gastó en esa casa, y llegó, no sé si todavía viva el señor. Pero lo mandó a construir, la mandó a construir por los años 70, finales de los años 70. Recuerdo haber visto esa casa y sí, es algo muy interesante, ¿no? Pero yo creo que, fíjate que toda la plasticidad de muchas de estas nuevas obras, donde se mezcla también la tecnología, o sea, creo que es lo que hace que estos edificios se vuelvan muy interesantes, ¿no? Ojalá en México, aunque te voy a decir algo, creo que estamos haciendo, varios arquitectos están haciendo arquitectura de calidad, que eso creo que ya se había dejado en México. Ojalá pudiéramos reutilizar y retomar, en general, todos los arquitectos, dejar de ser más comerciales, igual la gente que invierte, y realmente hacer arquitectura, ¿no? Arquitectura que nos deja, pues de alguna manera historia, nos deja momentos de donde la gente puede vivir y puede gozar de esa arquitectura, ¿no? Claro. Pues fíjate que en México tenemos muchos de esos arquitectos. Se nos acaba de ir uno, Teodoro. Sí. Que pues hizo construcciones muy extrañas en algunas de esas. Digo, todavía vive el arquitecto Agustín Hernández, quien no ha pasado también, sí, claro, por Bosques de las Lomas y ha visto esa torre monumental que tiene. Y es parte de nada más un elevador que llega desde la parte de hasta abajo para llegar a la calle de hasta arriba, porque ocupó dos terrenos, ¿ok?, para hacer su oficina y la casa donde él vive, que es también algo totalmente extraña. Y pues así como él, muchos otros. No nomás hablamos de Agustín Hernández, estamos hablando, se me fue el nombre, perdón, Una casa que está también sobre Avenida de las Palmas, en Las Lomas, en la mera esquina. No estoy seguro si es Sierra Ventana o es... No, es Sierra Negra. Sierra Negra y Avenida de las Palmas, en la mera esquina. Una casa totalmente también muy extraña. Quien puede pasar por ahí puede ver parte de la fachada, inclusive, cómo está hecha toda garigoleada, toda así con diferentes cosas, ¿no? Sí, y no, esa es una casa que también se construyó a principios de los 80s. Mira, tenemos también la pérdida que tuvimos hace poco también de la arquitecta Zaha Hadid, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, creo que también es digno de mencionar, ¿no? 62 años. Y es digno de mencionar realmente la arquitectura que ha hecho. O sea, también tiene una arquitectura donde la forma y toda esta plasticidad que maneja ella es bárbara, ¿no? O sea, de veras hay un criterio y una pasión por la arquitectura, ¿no? Una pasión por el cambio, una pasión por el experimentar, que yo creo que a veces nos vemos atrofiados los arquitectos, ¿no? En general, ¿no? Hacemos lo que ya conocemos, pero no nos atrevemos a hacer algo más de esto, ¿no? Sus edificios en Chicago de la arquitecta, y no nada más esos. O sea, también hizo proyectos para Dubái, para España, exacto, para muchas otras partes del mundo. Cosas que también son muy innovadoras. Y como dices, a lo mejor muchos arquitectos no nos atrevemos o no se atreven, porque después de ver ese proyecto yo creo que ya voy a sacar muchos proyectos que tengo muy locos o muy fantasiosos. Y los vas a poner ahí, los... Oye, vas a vender. Los a ver voy quién a poner... compra los proyectos, ¿no? Pues sí. Ojalá vale fuera así de fácil. Pero fíjate que es realmente algo así. Como tú dices, ahorita pues realmente vi en el periódico que se está vendiendo un edificito que son 3 o 4 pisitos, 4 niveles, algo así, que realmente lo van a vender como terreno, pero cuesta $80 millones en Nueva York, en la calle 34 o 37, no recuerdo, entre la quinta y la cuarta avenida, que está, tiene una ubicación impresionante. Es un edificito que pues realmente ya es chiquitito, o sea, claro, pero lo van a vender como si fuera un terreno, realmente. ¿Qué se va a construir ahí? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién sabe? Lo único malo es de ese terreno es que, más o menos calculándolo en metros cuadrados, tendrá entre 180 y 200 metros cuadrados de terreno. ¿Qué se puede hacer ahí también? Claro. Pero seguramente, ojalá, esperemos ver la construcción de algo que nos mueva el tapete, ¿no? Decirlo. Así es. Fíjate que también creo que es muy importante, porque no le quitamos el valor del arquitecto en general, ¿no? Porque creo que el arquitecto es una persona creativa en términos generales. Yo creo que también tienes que tener la suerte de tener un cliente que también sueñe y lo puedas convencer de ese sueño. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque muchas veces el cliente dice, ay, no, a mí no me vengas, perdón la palabra, con esas jaladas. A mí hazme algo más regularcito, más normal, y pues no, o sea, hay veces que el cliente también quiere soñar y hay que transmitirle ese sueño, ¿no? O sea, esa vibración que tienes, lo que te está llamando a tu cabeza, pues también hay que transmitirlo, ¿no? No sé si te pasó y vale la pena comentarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando, pues igual, estudiaba, había a veces que no podía resolver los proyectos y en el sueño resolvía los proyectos y lo tenía perfecto. Yo decía, ¡qué maravilla! Ya está mi proyecto resuelto. Y lo veía de veras resuelto perfecto. Levantaba el ojo y se me olvidaba todo el proyecto. No creo. Entonces lo... Fíjate, soñaba, pero ese es otro tipo de sueños, pero ¿no? Pero no lo plasmaba. Pero no lo podía plasmar, ¿no? Y llegaba y decía, pues sí, toda la idea que tenía, pero no, ya no, ya no me daba. Y no me daba. Pues fíjate que varios de esos proyectos medio locos que me eché también en la universidad, no los hice mucho en sueños, pero te voy a decir dónde hacíamos varios de esos proyectos. Mientras manejaba, iba yo pensando, okay, ponía música, no existía el celular, no, sí, tenías, claro, manera de manejar con el celular en la mano como muchos lo hacen. Yo la verdad es que lo he evitado desde hace muchos años, pero es increíble. Y no nomás a veces mientras manejaba, sino muchos de esos... De esas te va a parecer extraño. En aquel entonces salió el famoso Atari. De repente íbamos varios chavos de la universidad, como mi casa estaba cerca de la universidad, y nos poníamos a jugar Atari mientras hacíamos proyectos, mientras hacíamos, y en los ratos del Atari salían los proyectos. Sí, claro. Qué raro, ¿no? Pero cosas así. Y pues cosas como dices, también buscar al inversionista que tiene, que quiere realizar un sueño. Exactamente, así es. Yo creo que es un área de dos lados, ¿no? El área del el productor, el creativo, y el área también del receptivo, que es en este caso el cliente y el arquitecto. Si existen estas dos mecánicas donde se entienden y quieren, yo creo que se pueden lograr cosas muy interesantes y muy buenas, ¿no? Pues fíjate, si no nos vamos muy lejos, ha habido proyectos que yo he visto, por ejemplo, en Santa Fe. Varios edificios nuevos, donde de repente hay un círculo al centro, donde de repente hay, se salen también del contexto, han funcionado esta famosa casa, por ejemplo. No casa, perdón, este famoso edificio que desgraciadamente lo apodaron la lavadora, uh-huh. Donde es totalmente un cubo, combina una esfera adentro del cubo y combina una pirámide cuadrangular en la parte de afuerita, que además es un museo, y que ese edificio pues lo construyó uno de los, bueno, el que invirtió en ese edificio para sus oficinas fue pues el que tiene la distribución de una llantera muy importante, de un gran nombre, y ahí lo hizo como oficinas. Y la cosa más extraña que él hizo fue que mandó a traer, fíjate, toda la estructura, eso fue en 1996, y mandó a traer toda la estructura de Estados Unidos, porque en México no le querían hacer la estructura como él la pedía. ¿Cómo lo quería? Y fue como un mecano, toda está atornillada. Dijo, yo el día de mañana me quiero ir, me llevo mi edificio, lo desatornillo y me voy. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Ese tipo de construcciones que son montables, desmontables, también creo que tiene un poder muy importante dentro de lo que es la construcción y la arquitectura, ¿no? Son edificios que son movibles, que se pueden adaptar a diferentes ambientes también. Estaba recordando de dos personas también, creo que es Usher o Asher, no me acuerdo el nombre, Asher, ¿no? Asher, donde empiezas, mientras que estás en sus dibujos, ¿no? Mientras que estás subiendo, de pronto ya estás bajando en el otro lado. Entonces, todo este movimiento que se genera en la perspectiva, donde mientes con la perspectiva, tienes, por ejemplo, al arquitecto Piranesi, que estás hablando ya de, no sé si eran los 40s, 30s, o sea, donde también tiene estas grandes arcadas y también empiezas a ver muchos elementos que le suceden dentro de la arquitectura. Creo que son los principios de esta nueva arquitectura, de este edificio tornillo, como tú le llamaste al principio, ¿no? Y así claro, como ese, muchos otros edificios. Pues sí, Xavi, este programa de verdad está encantador, o sea, tanto esto que hemos podido platicar hasta para seguirlo con otros programas, pero desgraciadamente pues nos tenemos que ir a un corte, y no se nos duerman porque vamos a regresar en siglo XX con John Lennon. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en el Lic Espacios. Espacio. El Lic Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Thank you. three times at around 11 p.m. Eastern Time. He was rushed to New York's Roosevelt Hospital, but died a few minutes later. Police have a suspect in custody whom they describe only as a local screwball. Pues esto es siglo XX y acabamos de escuchar. Ante todo le agradezco a mi gran amigo DJ Joe, quien el próximo sábado, o sea, pasado mañana, va a tener un especial de John Lennon en su programa aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM a las 8 de la noche. Un especial de John Lennon debido a estos 36 años de haber sido asesinato. Un día como hoy, en 1980, el más grande de los grandes, exintegrante y fundador de la banda británica de rock The Beatles, la banda más exitosa hasta la fecha sobre este tipo de música. Nadie ha sido como él y el éxito que ha alcanzado. John Winston Ono Lennon. ¿Por qué Ono? Pues él realmente tomó el apellido de su esposa, de Yoko. Algo totalmente increíble. Nacido el 9 de octubre de 1940 en la ciudad de Liverpool. En realidad, ¿qué se puede hablar de este grande de los músicos, Xavi? La verdad es que a mí me encanta la música. Yo he sido fanático de The Beatles desde que tengo uso de razón o memoria. Me han gustado mucho sus canciones. Y pues en realidad cuando se desintegró la banda, yo lloré. Algo increíble, pero yo lloré. Claro, no nada más tú, muchísima gente lloró. Porque era una integración y una música, pues, de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Ya más adelantada de su época, ¿no? Claro. Música donde describe también una época, lo que está pasando en esa época. 70s, 60s, ¿no? Pues realmente un músico multiinstrumentista, porque tocaba la batería, la guitarra, el bajo, en fin, muchísimo. A pesar de que él obviamente también se dedicó a otro tipo de instrumentos en la banda de Beatles, él sabía tocar muchísimos instrumentos. De hecho, también tocaba saxofón. Para la gente que poco lo sabe, también tocaba el saxofón. Entonces, pues en realidad fue algo muy extraño, ¿no? Y pues, ¿quién fue el que lo mató? O sea, Mark David Chapman, una persona pues que realmente nació en 55, una persona que tiene ya 36 años en la cárcel y que ha dicho, recientemente dijo algo que pues a mí realmente me dejó con la boca abierta. Dice, siento que ahora, a los 65 años de edad, tengo una mayor comprensión de lo que es una vida humana. He cambiado mucho. Estoy avergonzado. Ese es mi primer pensamiento. Lamento lo que hice. Y con eso está pidiendo el perdón. Y no se lo han dado. No, bueno, ya el como dicen, lo hecho está, y ya no le va a regresar tampoco la vida a John Lennon, ¿no? No. O sea, yo creo que esto nos lleva a reflexionar la importancia de la vida de la gente, ¿no? Y cómo uno debe de respetar los valores y debe de respetar las creencias y los pensamientos. Y a lo mejor podrás no estar de acuerdo en su música, ¿no? A lo mejor puede ser un capricho o por no, tú no ser como esa persona, ¿no? Pero eso no te da derecho a quitarle la vida a un autor o a una persona, ¿no? Claro. Y la cosa más extraña, por ejemplo, él recorrió el mundo, cosas muy extrañas, recorrió el mundo, se casó increíblemente. ¿Con quién se casó? Con la mujer que le vendió, que trabajaba en una agencia de viajes, y lo mandó a recorrer el mundo. 6 meses recorrió el mundo, porque él le gustaba mucho esta película de 180 días. La vuelta al mundo en 180 días, y le dio la vuelta al mundo. Esta mujer, bueno, la agente de viajes fue la que se lo enamoró, y al regresar se casó con él. Y pues en realidad ella dijo, o sea, fue una persona medio loca en muchas partes. Llegó al a Hawái, regresó, me mandó una carta que iba a matar a John Lennon. O sea, muchas reflexiones de esto. Un día antes, por ejemplo, puso a James Taylor, este que era uno de los representantes de John Lennon, y lo puso, lo aplastó contra la pared y le dijo que iba a hacer algo que realmente maníaco, que iba a ver si que realmente todo el mundo iba a saber de él. Increíblemente, esa mañana en que él lo mató, por alrededor de las 8 o 9 de la mañana, estaba parado afuera del edificio y salieron John y su esposa y no se dio cuenta. O sea, estaba mientras estaba platicando con alguien, salieron y ya no pudo hacerlo. Se quedó ahí hasta que regresaron ya en la, por ahí de las 6, 7 de la tarde o una cosa de ese tipo. Le pidió un autógrafo y John se metió a su casa. Después, regresaron y luego se quedó esperando otra vez ahí. Cuando regresaron no se dio cuenta de que había regresado, y cuando se dio cuenta reaccionó, ya no era normal, pero aún así decidió quedarse. John se fue precisamente al estudio de grabación junto con Yoko y salieron del edificio alrededor de las 6, 7, 8 de la tarde, más o menos, iban a ir al estudio de grabación, y ahí fue cuando lo agarró y lo hizo firmarle un autógrafo. Y él mismo dice, la persona más sencilla, algo extraordinario, un personaje completo. Claro. Pero ahí se quedó, hasta que después de por ahí de las 10 de la noche, 10 y pico de la noche, pues el mundo se estremeció. Claro. Fíjate que se dice mucho que él tenía un carácter muy rebelde, ¿no? Y a veces también ser rebelde en el mundo de los disque rebeldes o no rebeldes, porque yo creo que todos tenemos una parte de rebeldía, genera mucha polémica y genera mucho problema, ¿no? Obviamente eso, una persona rebelde es una persona que quiere cambiar las normas sociales, ¿no? Él, por ejemplo, era muy bueno en la música, era muy bueno en el cine, en la literatura, etcétera, ¿no? Y él, obviamente, estaba en contra de lo que estaba pasando, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Entonces, ¿por qué? Porque pues, se estaba oponiendo a la guerra. Y él hizo, por ejemplo, muchas canciones que tenían que ver con himnos, que tenían que ver con la guerra. Sí. Entonces, estaba muy involucrado, ¿no? Estaba en contra de lo que estaba pasando en el mundo, lo que la sociedad estaba generando. Y pues la gente no lo lograba entender. Entonces, por eso él es el rebelde. Pero la rebeldía no es alguien que está mal, es alguien que se está dando cuenta de las cosas que están mal en la sociedad y trata de cambiar a la sociedad, ¿no? Dentro de una de las canciones más famosas, bueno, no más famosas, pero sí muy famosa de los Beatles, Lucy Sky with Diamonds, LSD. ¿Cuál era la droga más fuerte de ese momento? El LSD. Sí. Entonces, él reclama precisamente con esa canción, y para quien la pueda traducir, o quien no la conoce, les recomiendo que busquen la traducción y se van a dar cuenta cómo en una canción, por debajo del agua, está reclamándole a la gente que está usando esa droga. Claro. Y le está reclamando a los, no nomás a los consumidores, sino a los que la venden. Claro. Sí, pues él se está poniendo a lo que está pasando en la sociedad, ¿no? A todas estas inercias y bienes, vamos a decir, intenciones que tiene quizás los gobiernos, que tiene la sociedad, que pues van a favor del poder, ¿no? Pero no van a favor de la sociedad. Entonces la sociedad se está rebelando. Y lo más impresionante, Abraham, y también lo comparto con el público, es la profundidad y la intensidad con la que logró salir al mundo. O sea, el mundo oyó sus canciones, el mundo se emocionó con sus canciones, el mundo vivió sus canciones, vivió lo que él estaba. Entonces, esa loquera que él tenía la transmitió al mundo, ¿no? Y yo creo que la repercusión que tuvo, pues fue de una persona pues bastante interesante, ¿no? Claro. Y fíjate que, como tú dices, la infancia muchas veces graba a la gente, ¿no? Su segundo nombre, por ejemplo, fue Winston, debido a Winston Churchill, que le pusieron en aquel entonces, pues estaba la guerra, y entonces por eso quisieron llamarlo de esa manera. Su padre pues también era un militar, que pues vivió él, a pesar de que vivió en la casa, vivió la ausencia de un padre porque era militar, faltaba mucho a la casa. Y un día, bueno, pues el padre decidió salirse de la guerra a la brava y se fue a otra parte. Se fue a otra parte y un día lo apresaron precisamente por desertor. Entonces, una persona que vivió con su madre y a quien le dedicó varias canciones, y sin embargo, pues el padre mantenía la casa, ¿no? Pero sin necesidad, sin ver a su hijo. Claro. Mira, también otro punto que estoy pensando es, todo lo que tiene que ver con obra de arte, música, cine, escultura, arquitectura, es la representación de lo que está pasando en un momento dado, ¿no? En la sociedad. Te voy a dar el ejemplo, el Castillo de Chapultepec, ¿no? Paseo de la Reforma. Pues tiene que ver con una época donde el gobierno quería decir algo, la cuestión económica decía algo también, y pues bueno, hoy en día sigue teniendo su repercusión, ¿no? De lo que implica Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, yo creo, que en la música, y pasa en las artes, y pasa en todo lo que tiene que ver con la con el arte, la creatividad, etcétera, ¿no? De lo que hemos hablado en la primera parte de este programa. Yo creo que transmite y genera, ¿no? Y también te dice lo que está pasando en una época. Y tenemos que entender y tenemos que aprender de eso que está pasando, ¿no? Las cosas no se dan así nada más superfluamente, sino se dan porque algo está pasando, ¿no? Se está pasando en una sociedad. La sociedad está demandando algo, la sociedad está viviendo algo, la sociedad probablemente se está enfermando de algo. Y pues ahí es donde tenemos, hay gente que pues lo expresa y lo expresa en la música, ¿no? Como fue John Lennon. Sí, claro. Algo totalmente impactante, ¿no? Impactante. O sea, ¿y cómo fue? Él realmente era tan, tan adicto a la música que él, a finales de los 50s, creó con un grupo estudiantil una banda. Una banda. Era un, pues vamos a hablar, un escuincle, ¿no? 14, 15 años formó, claro, su banda, la cual no funcionó. Estuvo 2 años, del 57 al 59, y por más que quería él salir adelante, no funcionó al 100%. Ahí fue cuando conoció a Paul McCartney, y pues entre los dos decidieron fundar la banda de los Beatles a finales de los 59, principios de los 60s. Y pues ahí eran ellos dos, y había otros tres, increíblemente, ¿no? George Harrison, y había otros dos. De los cuales no recuerdo, sí tengo sus nombres, los tengo presentes, pero pues ya desaparecieron realmente de la banda. Exactamente. Y después, al año, año y medio, el baterista renunció y entró Ringo Starr, y se formó el famoso Cuarteto de Liverpool, quien rompió con todos los estándares. ¿Y quién era el que realmente llevaba la banda? John Lennon. Junto con Paul McCartney y muchas otras cosas, porque muchas de esas canciones también fueron escritas por Paul McCartney. Y pues es increíble, ¿no? Mira, a mí me impacta mucho, por ejemplo, vivió muy poco, o sea, se fue muy joven de esa vida, ¿no? Una persona muy creativa. 40 y tantos años. Sí, 40 años casi, básicamente, ¿no? Creo que nació en 1940 y murió en el 80, sí, en entonces el 80. Ha sonado 40 años, ¿no? O sea, realmente estaba empezando su vida a los 40, como dicen hoy en día en México y en todo el mundo, ¿no? A los 40 empiezas a vivir apenas. Pues sí, se fue muy muy joven. Fíjate que otra cosa que a mí me impacta y me gusta es, y me llama la atención, y por eso lo menciono, es que sus canciones no nada más tenían que ver con su letra, sino también con la música, y al revés, no nada más tenían que ver con su música, sino también con su letra. Lo, sí, que quería decir, lo que quería expresar, y eso es la libertad de expresión. Es cierto. Pues bien, amigos, hay mucho que hablar de John Lennon, muchísimo, pero yo los invito a que el próximo sábado no se pierdan el programa, el especial de John Lennon,